Torreón, cabrón. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Hoy estamos aquí. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de TMB para los usuarios y usuarias del transporte público, en riguroso directo, como casi cada lunes, desde hace ya bastantes años estamos aquí, la gente de la CGT de autobuses TMB. Bueno, os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93 013 95 33, por si me queréis dar una llamadita o queréis informarnos de algo, y el teléfono de mi WhatsApp, que es el 644 25 82 35, 644 25 82 35. Pensaba que me había confundido. Horror de los horrores. Bueno, lo dicho, Radio Rosco desde el 91,4 de la FM. Esto es una radio libre y autogestionaria que se llama Radio Contrabanda. Bueno, pues nada, hoy nos acompaña Carlos desde la cochera de Horta. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, muy buenas tardes, aquí estamos. Pues bueno, ya sabéis que este programa se basa en la actualidad busera de TMB y también aquello que se desarrolla a nuestro alrededor. Esta mañana, como habíamos comentado en anteriores programas, a las 9 de la mañana en la Ciudad de la Injusticia, o lo que algunos y algunas les da por llamar Ciudad de la Justicia, se ha celebrado un despido, se ha celebrado un juicio contra Cacaolat por lo que consideramos que es un despido arbitrario de un compañero de CGT, Alex. Y Carlos ha estado un momentito por ahí esta mañana. Estamos también a la espera de que uno de los más aguerridos reporteros que tenemos en esta casa nos llame para dar la última noticia de lo que ha sido esta mañana este juicio, pero de momento os vamos anticipando qué es lo que ha sucedido esta mañana. Sí, pues bueno, CGT, la Federación Local de Barcelona, había convocado una concentración allí en la Ciudad de la Injusticia para apoyar al compañero Álex, despido que consideramos totalmente injusto y hay un despido de persecución sindical clara contra el compañero que fue despedido, pues si no me equivoco, al día siguiente, dos días de que cumplieran sus garantías sindicales. O sea, está claro que la empresa Cacaolat quería ir a por él por ser un compañero luchador, guerrero y que defiende los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Alex ha estado aquí más de una vez, aquí en estos micrófonos, es un compañero muy luchador, muy solidario. Yo le he preguntado un momentillo cómo veía el asunto. Decía que él aportaba pruebas suficientes como para que el juez si quería ver que ahí había persecución sindical y que había un despido nulo, que el juez tenía documentación y argumentación suficiente para hacer que la empresa le vuelva a readmitir, claro. Estas cosas, pues depende del juez que te toque, la ideología que tenga y él cómo quiera ver las cosas, ¿no? Sí, lo que está claro es que lo que nos ha llegado es que le han ofrecido el despido improcedente, es decir, darle dinero, y él de entrada les ha dicho que no y ha tenido lugar el juicio. Luego, si conseguimos que nuestro aguerrido reportero nos llame para informarnos de cómo ha ido, porque él ha estado presente en la sala y ha estado ahí tomando notas de todo lo que se decía, pues os daremos más detalles sobre este tema. Lo que sí que parece ser, lo que pasa es que estos son percepciones que muchas veces, viendo cómo van las cosas, nos damos cuenta de que son percepciones que no van más allá de un deseo, sino que luego la realidad es muy diferente. Parece ser que las sensaciones que los compañeros que han asistido in situ al juicio pues tienen de cómo se ha desarrollado son bastante positivas, ¿no? Recordemos que Alex es un compañero de Cacaolat. Cacaolat es una empresa que pertenece al grupo Covega y Coca-Cola, Es decir, un gran prohombre, en teoría, de esos que les gusta salir en noticias, y una gran mujer, que también le gusta mucho salir en las noticias, propietarios de DAM y de Covega, son los propietarios a partes iguales de Cacoalat. Recordar que el señor Carcellé, que es el propietario de Cervezas DAM, bueno, pues fue obligado a pagar casi 60, entre 60 y 80 millones de euros de haber evadido impuestos. Estos que luego les gusta llenarse tanto la boca de patria y más patrias, pues nada, se dedican a evadir impuestos. A este lo pillaron y tuvo que pagar ese dinerito. Pues bueno, desde aquí, como hemos hecho a lo largo de estos días, hemos ido informando de cómo se ha desarrollado todo este tema, de la campaña de solidaridad que había habido y hay alrededor del compañero Alex de Cacaolat. Recordad que hemos informado también del boicot a los productos de Cacaolat, como en numerosas estantes de diferentes supermercados, la gente cuando iba a comprar productos de Cacaolat se encontraba con una pegatina informando de que en Cacaolat se despide de forma arbitraria y de que no se consumieran esos productos. Pues bueno, vamos a ver si conseguimos establecer esa conexión, como en las grandes radios, no vamos a ser menos, y de momento vamos a poneros una cancioncita de Barricada, y luego os diremos por qué vamos a insistir hoy tanto con la gente de Barricada, y vamos a insistir por un hecho que consideramos, bueno, ostras, que es una desgracia absoluta y total. Pondremos varias canciones de Barricada, en concreto unas que están cantadas por un cantante de los dos que había en Barricada, ya recordar, el Drogas y el Boni. Pues este cantante, el Boni, hace una semanita o algo así, pues lo que también era guitarrista y, bueno, como he comentado, vocalista del grupo Barricada, pues resulta ser que ha perdido la voz tras serle extirpado un tumor en la garganta. Y ya, compañeros de CGT, el otro día, al finalizar la asamblea, recordar, la asamblea la hacemos en esta sección sindical cada miércoles allí en Padre Laínez 18, en la nueva Federación Local de CGT de Barcelona, pues la hacemos cada miércoles a partir de las 5 de la tarde, pues me dijeron, hey Ramiro, enróllate y vamos a hacerle un pequeño homenaje al Boni, a este guitarrista y vocalista del grupo Barricada, y vamos a poner un par de canciones o tres, lo que nos dé de sí el programa de hoy, en las que se le oye a él principalmente, ¿no? Y esto es un homenaje, pues como estos que hace la gente de vez en cuando, un homenaje de toda una generación hacia alguien que les llenó un montón de noches y de días, y un montón de cosas buenas le llenó la cabeza. Alguien decía que esta gente de los pelos largos, el rock and roll, solo nos llenaban de pájaros la cabeza. Pues bueno, bonitos sean estos pájaros. Allí va pues una cancioncita de Barricada, la cual el solista es el Boni, y esta canción se llama Ocupación. Ocupación, pues ahí lo tenemos, Alboni ahí en todo su esplendor, en uno de los primeros discos de Barricada, pues Ocupación. Pues eso, ya sabemos que hay medios y formas de comunicar que utilizan la voz como elemento vital, y si nos arrebatan ese elemento vital, nos arrebatan un montón de cosas. Pero bueno, para eso estamos aquellos y aquellas que hemos estado escuchando y hemos estado, pues eso, como comentaba antes, viviendo y disfrutando y gozando, ¿por qué no decirlo de esta manera? Gozando de un montón de veces y de noches y de emociones a través de estas canciones. Yo no sé si Carlos era muy de Barricada o más de Extremo Duro. ¿Qué me dices, Carlos? Ah, no. Yo era en la época en que Barricada, además viene con asiduidad en Barcelona. Yo en aquella época era muy, muy, muy, muy de Barricada, y la verdad es que en los conciertos me lo pasaba genial. Sí que es cierto que luego, con el paso del tiempo, pues descubrí Extremo Duro, y en los últimos, ya hace años, pues Barricada ya no era un grupo que escuchaba tanto, y Extremo Duro sí que los escucho un poco más. Pero yo me acuerdo con 16, 17 años ir a los conciertos del Palau de Sports, que primero hicieron un concierto, luego al cabo de un tiempo grabaron un disco doble directo, que casi todas las canciones fueron grabadas aquí en Barcelona. Hubo una época que sí, yo era muy, muy, muy, muy fan de Barricada, pero mucho. Bueno, creo que ha formado parte de nuestra banda sonora, por decirlo de alguna manera, pero de una forma muy intensa, de mucha gente, de autobuses y, bueno, de gente en general, gente que se movía dentro del rock and roll y del movimiento punky. Espero que nadie me tire los platos ni los trastos a la cabeza por decir estas cosas, pero bueno, es importante decirlo esto. Pues nada, ¿me permites que...? Sí, di lo que quieras, que sí. Vas a estar aquí, chaval. No, una pequeña anécdota. Bueno, yo también soy muy fan de Reincidentes, y entonces Barricada, hubo un verano que aquí en las Fuentes de Montjuïc tocaba Barricada en lo que antes se celebraba, que era la Festa d'Avant, que era la fiesta que organizaba el Partit dels Comunistes de Catalunya, que organizaba todos los veranos. Y entonces el grupo principal ese año, estoy hablando del año, yo qué sé, 91, por ahí, no, o 93, no me acuerdo bien, hace mucho. Y entonces, la idea era que tocaran Reincidentes y de cabeza de cartel, Barricada. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, esto era lo que se había acordado y tal, pero a última hora los de la discográfica de Barricada, gente que además con mucha prepotencia y tal, que no, que Reincidentes no podía tocar y que tenía que tocar por cojones Legion, que era un grupo de thrash metal de aquí del área metropolitana, que bueno, que tuvo un recorrido bastante corto, y entonces que o tocaba Legion y además no podía tocar Reincidentes o no tocaba Barricada. Total que, bueno, pues los responsables del evento tuvieron que ceder, ¿no? Porque no, bueno, pues porque no hubiera tocado Barricada. Y entonces, el sábado por la noche, Reincidentes tocaba en una escuela de Nou Barris, en Roquetas, un poco más abajo de la Vía Favencia. Y entonces cuatro amigos, que ya empezábamos a seguir a Reincidentes, que era un grupo bastante desconocido todavía, pues fuimos allí a ver a Reincidentes, y íbamos un poco pasados de vuelta. Y total, que le expliquemos a los Reincidentes lo que había pasado el día anterior, porque ellos no lo sabían, ¿no? Y fliparon bastante. La censura. Vamos, el otro día comentaba que solo en los partidos comunistas hay comisarios políticos. Bueno, pues ahí... En el mundo de la música, menudas pirañas. Vamos. Menudas pirañas. Menudas pirañas. Bueno, pues para pirañas, las que hemos visto por ahí hoy... Después de que la entrada en funcionamiento de la quinta fase de la nueva Xarxa, quinta punto no sé cuántos, se ha pospuesto varios días, porque recordad que estaba previsto que entrara a funcionar a primeros de junio, pues hoy por fin ha entrado en vigor la quinta fase de la nueva Xarxa. Recordar, los puntos de relevo, no han sido aprobados por CGT. Esos puntos de relevo que vais a sufrir a partir de ahora, los ha impuesto la empresa con el beneplácito de el Tridente, es decir, comisiones, UGT y el SIT. Y hecho este pequeño apunte de forma estrictamente laboral, pues bueno, recordaros que han entrado en funcionamiento 4 nuevas líneas, la V9 que va de Sarrié a Poble-sec, la V33 que va del campus Diagonal hasta Santa Coloma, la D50 que va del paralelo a Ciudad Meridiana, la 52 que va de Coiblán a Plaza Cataluña, y que luego hay tres líneas que modifican su recorrido. Es decir, la línea 24 que a partir de hoy ya no baja hasta el paralelo, pese a las quejas y las movilizaciones de los vecinos y las vecinas que lo utilizaban para ir a centros de referencia a nivel de curas de salud, como era el ambulatorio de Mancho. La línea 60, que modifica su recorrido para pasar por Vía Trajana y Calle Santander. Y la línea 67, que modificará el terminal de Plaza Cataluña. Bueno, no tenemos todavía algo fehaciente sobre cómo ha ido todo este desarrollo de la nueva fase de la nueva xarxa. Lo que sí que podemos comentaros es eso, que ya la semana pasada hubo una manifestación allí en la Plaza San James, hicieron todo un comunicado enorme. El comunicado, por lo bien que estaba desarrollado su argumentación, por lo bien que estaba desarrollada sus peticiones, y porque dejaba en evidencia que muchas de las modificaciones que se están haciendo dentro de la red de autobuses de Barcelona no cuentan con el beneplácito de las asociaciones de vecinos y vecinas y de la gente que a fin y a cabo utiliza este servicio. Entonces, una de las demostraciones fue este acto que hubo, creo que fue el viernes pasado, en la Plaza San James, en que se cortó el tráfico y en que se repartieron octavillas. No es la primera vez la nueva xarxa se encuentra con un montón de usuarios y usuarias que no entienden por qué se les varía el recorrido de una línea habitual que les va a la mar de bien para llegar a eso, a centros de referencia a nivel de salud o a nivel de mercados o de bibliotecas o cualquier servicio. Y lo que sí que se demuestra, como he dicho anteriormente, es que la nueva xarxa en realidad beneficia a TMB, porque por el mismo recorrido que antes hacíamos solo validando una vez, ahora se ha de validar dos o tres veces. TMB, por cada una de esas validaciones, recibe su correspondiente dinerito de fondos del Estado. Pues lo dicho, también destacar que esta quinta fase de la nueva xarxa bus, pues aún queda todavía por desarrollar una parte de esta, para que ya quede completamente desarrollada esta xarxa bus, que llegará hacia el otoño. Y bueno, vamos a poner, lo dicho, otra canción de Barricada con el Boni al mando. No hay tregua, si es que no hay tregua, es así, la vida es como es, no hay tregua. Bueno, pues ahí hemos tenido a Barricada con el Boni al mando. No hay tregua, pues eso es lo que no hay, no hay tregua. Y para la nueva charcha, recordar que una de las, digamos, una de las premisas que había sobre la nueva charcha era el tema de aumentar la frecuencia de paso de los autobuses. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta nueva frecuencia de paso. Tenemos claro desde la sección sindical de la CGT en autobuses de TMB que esto no va a ser así, y menos en esta quinta fase de la nueva charcha. Lo tenemos claro, y la semana que viene o en posteriores programas os iremos y desgranando poco a poco los motivos por los que entendemos desde esta sección sindical que esto no va a ser así. Una cosa es lo que se publicita, una cosa es lo que se vende a través de folletos, una cosa es lo que se vende a través de un montón de, pues eso, de conferencias, de charlas, de inauguraciones, que nos acercamos a año electoral, el año que viene es año electoral, pues a nivel de municipales, pues consideramos que esto no es así y que estas líneas de la nueva charcha que sustituyen a líneas que les gusta llamar convencionales, como por ejemplo la 41, vamos a ver y esperemos que por el bien de los usuarios y usuarias y de la gente que trabaja en los buses, la empresa TMB tenga la capacidad organizativa y la capacidad a nivel de personal de aquello que publicita en sus folletos y en sus trípticos, llevarlo hacia adelante. Tú no habrás ido a currar en ninguna de estos autobuses, ¿no, Carlos? Todavía. Bueno, no hay ninguna cochera que venga. No hay ninguna cochera que venga a la... O sea, no hay ninguna línea que venga a la cochera. Exacto. De Horta. No hay ninguna línea que venga a la cochera de Horta. De esta manera, creo que era hoy cuando entraban en vigor, ¿no? Sí, sí, sí, pero vamos, que ya somos, nos queremos anticipar tanto a la noticia que estamos ahí, al pie del cañón, como toca siempre. Pues no, de momento eso, ya os iremos poniendo al tanto de cómo se ha desarrollado esta inauguración de esta quinta fase. Recordar, los puntos de relevo no son, en este caso, no están puestos con el beneplácito de CGT, sino que los ha puesto la empresa con el beneplácito de sus sindicatos. Lo digo para cuando tengáis que ir al Quinto Pino a hacer el relevo en esta línea, pues acordaros de esta gente. Sí, porque es verdad, en la comisión que regula estos temas, en la comisión de explotación, según nos comentaba Nico, que hay una coletilla que al final con el pasa que no me acuerdo muy bien de la coletilla, pero que bueno, que al final si la empresa decide ponerlos donde quiera ponerlos, pues ahí van, porque lo dice doña empresa y ya está. Sí, bueno, ya lo decíamos siempre que se pueda, creo que sí, desde CGT, bueno, lo tenemos aquí en el Utopía, que para eso va bien entrar en la página web de CGT Bus. Pues desde CGT le recordamos que el convenio colectivo solo nos permite a la parte social proponer puntos de relevo y da potestad a la dirección para colocarlos bajo su criterio. Por ese motivo no entramos a valorar las propuestas de la dirección, simplemente propusimos los puntos que los compañeros nos han comentado que son los idóneos. Tal y como apuntaba en la comisión de explotación del 20 de abril, Nico dijo que y lo que poníamos y escribíamos en nuestro Utopía 188, el resto de los sindicatos entraron a valorar lo que le proponía la empresa y en la mayoría de los casos solo sirvió para añadir más puntos de relevo. Pues bueno, sí. Eso es como se ha desarrollado todo este tema. A veces mejor estar calladito, porque lo que acabas consiguiendo es que la empresa ponga más puntos de relevo. No le des pistas. Bueno, pues sí, porque hay quien intenta acercar a conveniencia de algunos. Sí que hemos explicado que líneas tan largas como estas que entran ahora en funcionamiento es complicado el buscar unos puntos de relevo cerca de las cocheras por el recorrido de las mismas. Por eso nos opusimos, nos opusimos a, en su momento, a esto de compartir una misma línea desde dos diferentes cocheras por el recorrido y por la dificultad que eso supone, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. A ver, vamos a darle una mica de chance, que dirían los franceses, chance. Pues vamos a darle una mica de chance a estas nuevas líneas y vamos a seguir con Barricada. Por supuesto, hoy estamos aquí de homenaje total al Boni. Pues vamos a poneros Juegos Ocultos. Vamos allá. Y hemos estado intentando no equivocarnos, en que las canciones que pongamos de Barricada siempre sean que tengan el solista al Boni. Pues ahí teníamos al Boni en Barricada. Hoy le estamos dando caña al mono en este gran disco y en esta gran gente de Barricada y al Boni. Bueno, recordar que hoy estamos así de pesaditos con el tema de Barricada porque, bueno, nos parece especialmente, chungo que justo a un cantante pues tengan que extirparle un tumor de la garganta y ese le impida, pues eso, le impida volver a cantar, ¿no? Entonces, igual ha sucedido por ahí más cosas, igual han sucedido más hechos, pero nosotros nos hemos enterado de este y esto es lo que estamos hoy intentando, pues que esa voz, ese ímpetu y esa energía no se quede ahí dormida. Bueno, y hablando de musiquita y de eventos y de conciertos, esta gente de Contrabanda no para, esto es un sinfín. ahora les ha dado por organizar, pues, lo que en inglés se llama Radio Street Fest. Mira que son grandes estos. Contrabanda desde el 91,4 de la FM. Pues eso, el sábado 30 de junio, es decir, este sábado que viene, organizan lo que les gusta llamar en lenguaje de la pérfida Albión, Radio Street Fest. Bueno, pues en la Plaza San Miquel, recordar aquí detrás de la plaza del Ayuntamiento, una plaza que la gente de buses y de CGT en especial recordamos cuando se hizo la inauguración del de aquella cosa que montaron dentro de la plaza, que era como una especie de, bueno, pues de enjambre o de nido de algo, que aprovechamos un montón de colectivos de nuestra organización y la gente de buses para ir a decirle al señor Trías lo que pensábamos. Pues bueno, en esta ocasión ni Contrabanda, ni Radio Rosco, ni los colectivos vecinales, ni nadie de estos vamos a ir allí a expresar lo que pensamos, sino vamos a ir a compartir. Y vamos a ir a compartir una buena tarde con todos vosotras y todos vosotros. Una tarde que empezará a partir de las 5 de la tarde y acabará sobre las 11 de la noche con conciertos, comida, barra, emisión al aire libre, open mic, percusión y bueno, solo deciros que apoya esta historieta el Centro Cívico de Pati y Llimona, que organiza, como no, la mala gente de Contrabanda, y que contará con las actuaciones de las bandas Maracatu Mandacaru. Ahí está. Perdonad, pero es que somos como somos, somos peligrosos, Maracatu Mandacaru, Warner Pa de Carajillos y Cholo. Y luego contará con los DJs Contrabanda, MDC Single, La Conga y Digi Jum. Bueno, pues nada, os invitamos a todos y todas que vengáis aquí, que el motivo de la fiesta es compartir espacios, compartir alegría. Y bueno, la parte menos gozosa y menos tal es que también es una fiesta para recaudar dinerito para esta radio. Ya recordad que esto es una radio libre y autogestionada, que no emitimos publicidad, aunque seamos un poco pesados cuando hablamos, que se mantiene en base a las cuotas de las socias y de los socios, y se mantiene también de lo que vamos por ahí recaudando, o en la Diada de San Jordi, o en los diferentes eventos que vamos organizando. Y este sábado 30, pues vamos a organizar otro evento desde las 5 hasta las 11 de la noche, sábado 30 de junio, en la Plaza San Miquel, recordad, detrás del Ayuntamiento, pues Contrabanda desde el 91,4 e in situ. Podremos firmar autógrafos, camisetas, podéis hablar con vuestros ídolos de la radio en persona y vuestras grandes gurús, nos acompañarán toda la gente que está aquí en Contrabanda. Ya sabéis que le estoy haciendo una buena publicidad a todo esto. Pues bueno, nos acompañarán para hacer este programa. Esto será, como hemos dicho, el sábado 30 de junio a la Plaza San Miguel, de 17 a 23 horas. Perdona que he introducido esta falca publicitaria aquí en medio de un programa tan serio de buseros y buseras, pero que merece la pena que le vayamos dando bombo y platillo para que nos podamos encontrar. Ya sabéis que Contrabanda realiza cada año su fiesta anual, pero también nos gusta hacer salir a la calle. Sabéis que es el grito de moda, als carrers seran sempre nostres, pues podria afegir que els carrers seran sempre de la gent, i ahí estarà Contrabanda per compartir l'alegria, per compartir mobilitzacions i per informar de tot això que succeeix al carrer. Bueno, se nos acercan las vacaciones en otro índole de cosas. Recordar que este día 22 entró en vigor la primera tanda de vacaciones. Vamos a ver cómo os va a todas y todas las vacaciones. Desde aquí, desde Radio Rosco, nos gustaría deciros que ir tomando vitaminas, descansar, gozar, hacer lo que os dé la gana, volver, que nos espera un invierno duro y peleón. El año que viene se empieza a negociar el convenio colectivo de autobuses de Barcelona, con lo cual necesitamos a toda la gente que desde TMB y desde fuera nos han apoyado siempre para conseguir nuestras mejoras sociales y laborales. Sí, sí, pero antes de eso, y no menos importante, habrá unas elecciones sindicales. Y esas elecciones sindicales, el resultado condiciona mucho quiénes son los protagonistas luego cuando se negocia el convenio. Y claro, si el protagonista es el señor Arias y compañía, pues la empresa lo tiene bastante rodado. Cada X tiempo los trabajadores a la sección sindical que creemos que la ha hecho mejor, al margen de estemos o no estemos afiliados o de donde estemos afiliados, yo creo que hay que hacer un repaso de los últimos 4 años y dar tu voto a la sección sindical que tú creas que lo ha hecho mejor en estos últimos 4 años. Y si luego quieres un convenio pasivo como este último, en el cual no se consiguió nada, o sea, te quedaste igual de desnudo que estabas, pues bueno, pues que sigan los mismos. Nosotros CGT, como es evidente, nos presentaremos a las elecciones sindicales y queremos sacar un buen resultado porque creemos que hay margen para conseguir mejoras en el convenio, pero también depende del apoyo que los compañeros y las compañeras en las elecciones sindicales nos den. No, milagros, con una representación en el comité de empresa pequeña, pues milagros no podemos hacer. Sí, es evidente. Bueno, ya en su momento les demostramos, pese a que solo teníamos 4 delegados, que por encima de esa estructura caduca y esa estructura que simplemente se dedica a firmar lo que le ponga la empresa por delante, esa estructura sindical, somos capaces entre todas y todas y todos de hacer una buena plataforma de convenio, de defenderla, incluso entrando a jugar con sus rollos esos de votaciones en urnas, conseguimos las veces que se presentara una votación rechazar el convenio que desde comisiones, UGT, el SID y el ACAT se nos presentaba como la octava maravilla del universo. Lo que sucedió al final ya es historia, ya lo sabéis todos y todas. Se firmó el convenio de los miserables, se firmó un convenio a espalda de los trabajadores y las trabajadoras, se firmó un convenio cuando te dijeron y te redijeron que se iba a votar en referéndum y al final se firmó sin votarse en referéndum, no lo olvides. Sí, y cuando hubo quien le abrió la puerta a que esta gente pudiera ir a hacerse la foto con la Ada Colau y la Mercedes Vidal al Ayuntamiento de Barcelona. Recordar, quien estuvo en todo este potaje final, aquellos que plantearon una serie de días de huelga para contrarrestar lo que la Asamblea de Trabajadores había decidido como movilizaciones, pues eran comisiones, UGT, el SID, el ACAT, la PSA, el ATUP y la USOC. Pues ahí quedaron todos retratados en la famosa, tengo hoy la lengua que no me la siento, en la famosa foto de los miserables, allí en el Ayuntamiento de Barcelona. Pues, vamos a intentar, como siempre hemos hecho, desde la base, desde aquello que hemos decidido entre todas y todas y todos, el intentar conseguir un convenio que realmente refleje perdona, la necesidad no de unos pocos, sino la necesidad de la colectiva de toda la plantilla, ¿no? Y para eso necesitamos, primero, que la gente se vaya de vacaciones, descanse, goce y sea feliz. Y segundo, se ponga las pilas y se responsabilice de que nadie nos regala nada, de que todo viene en base a nuestro esfuerzo, y entendamos que si queremos conseguir un convenio bueno, necesitamos, el primer paso es unos buenos resultados, no hay otra, dentro de las elecciones sindicales, y segundo, que eso no quede ahí, no quede en el esfuerzo puntual de una vez cada cuatro años, sino que volvamos a retomar nuestra dinámica de organización, nuestra dinámica de organización que se basa en las asambleas, se basa en la toma de decisiones colectivas y se basa en el fondo, presentarse a las elecciones sindicales para vaciar de contenido el comité de empresa. Exactamente, es una herramienta más. Es una herramienta más que tenemos los trabajadores, que nos viene bien a nivel legal, mientras no seamos capaces entre todas y todos de tener la suficiente fuerza como para ningunear absolutamente lo que representa el comité de empresa. Eso es lo que nos toca hacer, por eso digo, descansar, prepararos, ir tomando conciencia de lo que se nos viene encima, porque los que tenemos ahí enfrente ya han tomado conciencia, ya se están organizando, ya los veis que están cada día con un derroche que hay allí de sindicalistas en la cochera, enorme, por la mañana, por la noche. Cierto, hoy he visto a nuestra abogada Sandra. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí. ¿Dónde estaba la Sandra? Estaba allí en la ciudad de la injusticia. Ah. Tenía algún juicio pendiente. Vale, pues eso, organizaros, descansar, prepararos, tomar conciencia de que sin el esfuerzo individual, sin la aportación individual de cada uno de nosotros y nosotras, esto no sirve de mucho, que realmente no es solo el venir aquí cada cuatro años y depositar, como si fueran unas elecciones legislativas al uso, un voto en una urna, sino se trata de que decidamos realmente empezar desde la base a cambiar las cosas. Bueno, pues nos queda una cuarta canción de Barricada y del Boni, Pasión por el Ruido, pues qué menos. Venga, Boni, va por ti. Fuera, tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida, un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha, los instintos, una canción en el viejo coche, carretera veloz, a ninguna parte, cada vez más prisa por llegar. Bueno, pues hasta aquí nuestro pequeño homenaje al Boni. Recordar que hoy le hemos puesto pues exactamente 4 canciones de que son de su grupo Barricada, donde él era el guitarrista y uno de los vocalistas. Hemos puesto esta última, Pasión por el Ruido, hemos puesto No hay tregua, Juegos ocultos y Ocupación. Bueno, el motivo ya lo hemos explicado. Cuando se calla la voz de un cantor, pues para eso estamos el resto, para recordar esa voz y para intentar que eso nunca pare, ni el cantor, ni la canción, ni la música. Bueno, pues se ha ido desarrollando el programa. Hemos estado a la espera de que nuestro intrépido reportero nos llamara, pero parece ser que está sacando alguna exclusiva de esas que suele sacar por ahí de alguna parte, y el reportero no nos llama para informarnos. Recordar que lo hemos comentado al principio del programa, nos tenía que llamar para hablar de cómo se había desarrollado el juicio del compañero Alex, el juicio del compañero despedido de la empresa Cacaolat. Pues bueno, no nos queda más que posponer su crónica para el lunes que viene, y que nos explique las impresiones, y si es posible que venga el compañero Alex o llame para que eso nos cuente en primera persona cómo ha visto todo esto, cómo ha visto el desarrollo de la solidaridad de la gente, el apoyo de la gente, y qué percepciones tiene él, porque bueno, Alex es una persona que ha estado trabajando 20 y pico años allí en Cacaolat, ha estado todo el tiempo dedicado a mejorar su entorno laboral y el de sus compañeros y compañeras, y ahora qué menos que la gente le dé apoyo y reivindique la labor de esta gente que en este tipo de empresas en que la represión sindical está a la orden del día, pues siguen ahí al pie del cañón y picando piedra. Pues bueno, Carlos, a ti te tocará llevar el programa la semana que viene. Yo me voy, a ver si me recupero, hablando de recuperar, no de coger fuerzas y tal, pues yo la semana que viene, ni la otra, vendré cuando a mí me dé la gana. Hace bien. Hago bien en venir cuando me dé la gana. Pues bueno, nos vemos si queréis este día 30, estaré ahí en la Plaza San Miguel, recordar, de 5 a 11 de la noche, la gente de Contrabanda damos una fiestuki. Pues estaré por ahí, nos encontramos, nos tomamos unas birras, o nos comemos, o compartimos lo que sea, y de momento la semana que viene ya Carlos dirigirá el programa, él se encargará de hacerlo como en la época en que, ¿te acuerdas de aquellos viejos tiempos, Carlos? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pues eso, volverás a retomar de nuevo los mandos de esta radio. Pues lo dicho, gracias Carlos por acompañarnos hoy. Gracias por acompañarnos. Sí. No sé. Ya nos oímos, yo ya te oiré en diferido. Ya sabéis que luego Carlos es el encargado de colgar los podcasts del programa en la página web de CGT Bus, en Radio Rosco. Y nos escuchamos, pues eso, a partir del 20 y pico de julio, yo ya volveré por aquí. Si se me vuelve a abrir las puertas de la radio y si me vuelven a admitir. Salud, vacaciones, disfrutar, gozar y retomar fuerzas. Y os dejamos con nuestro tema final, que es Mi jefe es un cabrón. Me ha colgado un tiro. Mi jefe no me deja respirar. en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Vale, pues ahora el compañero Juan Nicho nos ha dicho que estaba llegando por aquí. Mientras él llega, os voy a dejar unos temitas musicales y, eso, lo dicho, un poquito de música. Seguramente no la habréis oído nunca jamás esta música que os voy a dejar ahora, y por eso, qué mayor sorpresa que esta musiquita. ¡Hola! Ahí está. Bueno, pues lo dicho, nos escuchamos desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Ahí va.